Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Con mucho respeto, loco, ¿eh? Es algo de lo nuevo, espero que les guste para los amigos de la Quinta Verde, loco, ahí, ¿sí? Escúchenme la letra, cuando quieran, amigos. Las manos arriba, las manos arriba. ¿A dónde anda la gente soltera, a ver? Gente soltera, loco, dice, dice, escuche. Tú no vales nada. Y si supieras cómo te desprecio por todo el daño que tú nos has hecho a los dos. Tú no vales nada. Y si supieras cómo te desprecio por todo el daño que tú nos has hecho a los dos. Por mí no importa, soy hombre y puedo soportar este dolor. Pero él es solo un niño y hoy te empieza a nombrar y te dice mamá. Y cómo duele saber que te necesita y yo te odio con mi vida, pero te tengo que rogar. Y te dice mamá. Y cómo duele saber que te necesita y yo te odio con mi vida, pero te tengo que rogar. Que vuelvas por él. La gente tuviera las manos arriba, las manos arriba. Sube, sube. ¡Ah, Javier, es Javier! Aguante la gente que está escabeando, loco, dice. Tú no vales nada. Y si supieras cómo te desprecio por todo el daño que tú nos has hecho a los dos. Como dice, como dice. Tú no vales nada. Y si supieras cómo te desprecio por todo el daño que tú nos has hecho a los dos. Dice, dice. Por mí no importa, soy hombre y puedo soportar este dolor. Pero él es solo un niño y hoy te empieza a nombrar a ver. ¿Cómo? Y te dice mamá. Y cómo duele saber que te necesita y yo. Pero te tengo que rogar. Y te dice mamá. Y cómo duele saber que te necesita y yo te odio con mi vida, pero te tengo que rogar que vuelvas por él. Espero que les guste, loco, ¿eh?